Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes y también a la impresionante audiencia de La Imprescindible Centenario en este hermoso viernes, que iba a llover, pero aparentemente todavía no caen las tan queridas aguas a nuestro país. Somos todo oídos para poder disfrutar lo que tenés para proponernos. Porque me dijo la encargada de producción, sí, tan ejecutiva siempre, que ustedes van a tener que cerrar los micrófonos por el ruido que tienen justamente en el estudio. Complicadas últimas horas hemos tenido. Sí, están excavando a full, buscando agua. No sabemos dónde termina esto. Yo calculo que van a encontrar hamburguesas nada más, agua no. Yo acá, en este lado estoy excavando, dejé el pico y la pala, no encontré agua todavía, pero bueno. Es verdad que había dicho eso. En algún momento voy a ver si encuentro agua, una vertiente natural. Bien, hoy comenzamos diferente, comenzamos hablando de teatro, para aquellos que dicen que yo no hago comentarios de teatro ni de danza, es un error gravísimo. A mí me gusta mucho hablar de teatro, sobre todo cuando es un espectáculo profesional. Es así el espectáculo que está presentando y que estrenó el sábado próximo pasado la institución señera en nuestro país, Teatro El Galpón. La obra se llama Consentimiento, todo junto, no con el sentimiento, de Nina Raine. Es una dirección de Lucio Hernández. Esta obra, por lo que me han estado comentando y mandando la gente de prensa, siempre tan activa, por cierto, encabezada por Gabriela Judeikin, es un título que ha tenido mucho éxito en el mundo, tanto en el mundo europeo como en el mundo de la América del Norte. Tiene que ver con un grupo de abogados que defienden la justicia, pero que tienen conflictos personales muy importantes entre estas parejas de abogados, parejas de hombres y mujeres que intentan aplicar los códigos a la realidad y que de alguna manera caen en trampas éticas y morales muy similares y a injusticias muy grandes como sus propios defendidos, por aquello de que nadie está libre de culpas y si no, que tire la primera piedra. El espectáculo se desarrolla y nos permite, a través de la institución teatral de Galpón, mostrarnos lo que están haciendo los dramaturgos del llamado primerísimo mundo hoy por hoy, que son más que dramas, que los hay, y más que comedia, que existe un tono de comedia, algo así como libretos o guiones que perfectamente podrían ser teletransportados al mundo de las miniseries o series televisivas. De todas maneras, hay momentos dramáticos, por cierto, muy interesantes, muy también algunos reideros, hay confesiones y monólogos muy potentes, y yo vuelvo a resaltar algo que vengo diciendo desde hace algunos lustros, vamos a decirlo de esta manera, para no decir décadas, y es que tanto en el cine como en el teatro uruguayo, los actores, fundamentalmente más que directores, productores y creativos de nuestro país, son los que salvan cualquier tipo de espectáculo, sea en la pantalla chica, grande o en el teatro. Es así entonces que hay que destacar enormemente las actuaciones, fundamentalmente en este caso del elenco femenino, encabezado por Soledad Frugone, que actúa muy bien haciendo de Cata, realmente una actriz de gran futuro, de mucho porte, mucha semblanza, no menos Estefanía Costa, Soledad Lacasi, ambas ya en un nivel profesional digno de destacar, y por supuesto los compañeros de nuestro sexo, el sexo masculino, las acompañan con mucha potencia. Hay que destacar fundamentalmente a Claudio Lachovitz, quien compone un personaje un tanto parecería secundario, pero que es fermental en el manejo de esta obra, Consentimiento, en cuanto a el tema de legal que ha aparecido en los últimos tiempos de que las relaciones íntimas, relaciones sexuales, tienen que tener, incluso en un matrimonio o en un régimen de concubinato, bueno, un real consentimiento vital, espiritual, psicológico de ambas partes, y si no estaremos infringiendo de alguna manera la ley. Esto es obviamente muy discutible. La obra se basa en grandes y grandes interrogantes, la dirige Lucio Hernández, muy compenetrado con el texto. Yo creo que la obra tiene una pequeña falla en la puesta en escena, y es que entre las grandes escenas o secuencias de esta obra se producen unos suerte de baches, donde lo que el espectador ve es nada más que la escenografía, escucha música de rock and roll, propio de lugares donde la obra viene, buena música por cierto, pero no ocurre nada en la escena. Generalmente esto en el teatro es el momento en cual los utileros, funcionarios por cierto muy importantes, obreros muy importantes en toda obra de teatro independiente, modifican la escenografía. Acá la escenografía siempre es la misma, y el director podría haber encontrado alguna figura, sobre todo porque la obra se juega en un segundo plano, a una altura de 2 y pico, 2, 3 metros, alguna figura que entretuviese o mostrase al espectador algún otro significado más que el director le ha encontrado a la puesta en escena. Esto no sucede y los baches son notorios. También es cierto que la obra tiene algunos hallazgos particularmente cómicos, como por ejemplo, en un determinado momento, y bueno, esto se lo adelanto ya al futuro espectador, suena un celular en la sala y todo el mundo se consterna, porque el celular, ya se ha dicho desde hace varios años, que es un elemento de distorsión tanto en el cine o en el teatro vistos en forma colectivo. Lo digo porque el cine se puede ver sentado en la casa de uno con un buen televisor 4K. Pero en este caso en particular, este celular que suena no es de un médico, por ejemplo, de una, digamos, mutualista que está desesperado por salir, o de un abogado que tiene a su cliente preso, sino que es justamente un juego de actores para darle mayor verosimilitud a la historia y rearmar y salir de esa escenografía de teatro frontal clásico, que por momentos entiendo yo que no acompaña con la agilidad que el texto de esta libretista llamada Nina Raine nos está ofreciendo. Antes de terminar, digo que en el catálogo mini folleto que se entrega hay una serie de frases de William Shakespeare que están aquí, que evidentemente quieren tener que ver con el espíritu de esta obra Consentimiento. Y al leer la frase de Shakespeare, uno ve la diferencia entre un dramaturgo y un buen guionista o libretista, como es la tal Nina Raine. Con esto entonces cerramos diciendo que es un espectáculo muy profesional, el Consentimiento del Galpón, junto con los demás que están hoy por hoy en cartelera, ofreciendo bueno, títulos solventes, y que esta noche, atención amigos oyentes de todo el Uruguay, en Saeta TV Canal 10, después de las 23 horas, aparece nuevamente la serie Temporario, en su segunda temporada, llevada adelante por el elenco de este teatro de la calle 18 de Julio, y que con mucha debilidad en la época de la pandemia, que no se podía ir al teatro, inventaron utilizar algunas de sus salas para hacer algo así como pequeños libretos con historias de cierto interés y llevarlas a la pantalla chica, como se decía en la década de los 70 y 80, así que hoy comienza a las 23 horas una propuesta, digamos, de miniserie o teleserie nacional encabezada por la gente de esta institución teatral tan importante para nuestro medio. Dicho esto, amigos, si les parece bien, y si no hay ninguna otra Idea que ustedes quieran plantear y siguen excavando, buscando agua dulce. Vamos al segundo punto del libreto del día de hoy, ¿les parece? Bárbaro. Bueno, si no les salieron branquias todavía, les tengo que decir, según el libreto, que lo que viene ahora es el comentario a la película Misántropo, que en realidad no se llama Misántropo, sino que se llama Agarrar al asesino, por lo que estoy viendo en el título original. Acá le encajearon este título, que me gusta más que el original, aunque la película básicamente es eso, ¿verdad? Es la vieja historia de un grupo de policías altamente especializados del FBI y de la policía de una fría ciudad norteamericana que está intentando encontrar a un monstruo que se dedica con enorme precisión, calidad y frialdad a asesinar 20, 30 personas de una. Esto que es otra de las mitologías de las grandes ciudades, donde está todo bien, todo fantástico, la gente trabaja 12, 14 horas, y bueno, después tienen un día para disfrutar de sus museos, sus parques, sus plazas del siglo XXIII. Resulta que siempre hay un bicho raro que los entra a matar. Y ese es un ser humano, como todos nosotros, que tuvo una infancia muy ruda, muy destruida, y el que va a dar con el sujeto, una vez más, la vieja fórmula, es el policía, en este caso la policía menos indicada, pero sí la más trancada desde el punto de vista psicológico, que ha tenido un pasado muy duro, muy difícil, y que puede empatizar con este asesino, y que a diferencia del asesino, que le da por matar otros seres humanos, ella ha pasado gran parte de su vida destruyéndose, no logrando todavía llegar al cáncer para terminar de inmolarse. Acá está una actuación soberbia de Shailene Woodley, que es la que encabeza la película, tal cual se muestra además en el póster del film, y no menos importante, un actor que siempre está en papeles secundarios, pero muy bien en muchas miniseries, llamado Ben Mendelsohn, que viene a ser una especie de padre redentor de esta policía, que le permite un ascenso, que la reconoce, que la catequiza y le permite de alguna forma u otra llevar adelante una serie de pistas que son un poco despistadas, valga la redundancia, y encontrar a este monstruo que en las sombras se ocultan destruyendo la paz y la armonía de las hermosas ciudades del primerísimo mundo, tal cual la película de Damián Cifrón lo plantea. Damián Cifrón, hay que decirlo, es un director de cinema argentino que pasó a la fama fundamentalmente por la película Relatos Salvajes, título muy importante desde el punto de vista cinematográfico, con 5 capítulos en el propio film imperdibles. Hizo Los Simuladores, tal vez ustedes habrán visto alguno de los capítulos, puesto que se dio en televisión. Dicen que ahora viene la película prontamente, y en este momento debe estar disfrutando de estupendos cócteles y una vida magnífica en la ciudad de Cannes, donde se está desarrollando el Festival de Cannes, y él es, Damián Cifrón, uno de los jurados. Lo que pocos han podido percibir, que detrás de la mano de esta película, escrita, dirigida por Cifrón, además de otras personas, por cierto, está la mano de el señor Suar, ¿verdad? Un individuo que hoy por hoy, desde bambalinas, está impulsando al buen cine argentino, a las buenas series televisivas. Sin ir más lejos, estamos viendo una serie que está producida por Adrián Suar en la TV abierta, a eso de las 23 horas, en Canal 4, que se llama Tierra de Amor y Venganza, un teleteatro que es imperdible y que tiene, por suerte, para varios capítulos más para el disfrute de los espectadores. Acá Suar también está encubierto en la producción, puesto que en un momento de una gran balacera en la película aparece la propaganda de las joyerías Suarovich, que son parte de la rica familia Suar. El film tiene mucha, pero mucha intensidad, gran ritmo. Tiene una escena en la cual la película se lentece alzando botón, que es un tiroteo en un supermercado donde los burros policías del FBI suponen que han encontrado al monstruo, que no es un monstruo, sino que es una especie de secta neonazi, y ahí se arma una balacera que se la podían haber prescindido, puesto que enlentece, reitero, un poco el desarrollo dramático, virulento, potente, ágil que tiene esta producción hecha por un argentino que ya está filmando en las ligas mayores, me refiero nada más y nada menos que a Hollywood. Y bueno, en la última parte de nuestro entreacto, mientras ustedes intentan encontrar agua dulce, pero solo hay carne picada con bebidas cola, les tengo que decir que se estrenó ayer otra película uruguaya más. Diríamos que semana a semana estamos teniendo un estreno nacional. Qué bueno, felicitaciones a nuestros directores, a nuestros productores. Hay que decir muchas cosas de esta película llamada Amores Pendientes. La primera, y tal vez la más importante, aunque parezca insignificante, es que el film se estrenó en varias salas, en varios horarios. Y esto es muy, muy, muy, muy necesario, porque esto de dar una película únicamente en una función en determinada hora, técnicamente no es un estreno, porque no permite que la gente la vea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la enorme apuesta que están haciendo distribuidores y exhibidores, que es el caso, por ejemplo, de Alvarito Caso, en estrenar cine nacional, no en tanta magnitud como se ha estrenado, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia o la película Locos y Furiosos número 10, que está copando todas las salas cinematográficas de Montevideo, pero por lo menos esta película, Amores Pendientes, va en nada más y nada menos que en 4 salas y en una, en el Live Cultural Alfabeta, en varias funciones para que todo el mundo lo pueda ver. Si hablamos del film, bueno, hay que decir que el póster lo dice todo. En el póster, si lo miran bien, hay 4 actores que son algo así como los 4 protagonistas centrales de la historia, que es una historia de parejas, encuentros y desencuentros afectivos entre parejas, y con el viejo tema, con la vieja pregunta de si el hombre y la mujer pueden ser amigos sin tener intercambio de genes y fenotipos entre ellos. Bueno, esa es una pregunta de la década de los 60, a los 70, ya ha sido respondida por psicólogos, sexólogos, terapeutas en las últimas décadas, ha sido comprobado científicamente que sí, que es posible, que no hay ningún tipo de inconveniente, pero bueno, esto hace también a que la película toda tenga como un aire de film realizado en el siglo pasado. No parece una película de los tiempos actuales por el ritmo cinematográfico, incluso por los planteos, incluso por el uso de algunas palabras que aparecen en la película, como recordarán ustedes la palabra chupones, ¿se acuerdan? Cuando estaba de moda decir me chuponía a mi novia. Bueno, esto es de otro siglo ya, ¿no? Esa palabra los adolescentes prácticamente no la están usando, y todo el film tiene ese aire como si hubiera sido filmado en la década de los 90, en videocinta, puesto que no hay una gran calidad cinematográfica en los planos, contraplanos, fotografías, sino que más bien se desliza como una inteligente filmación de una obra de teatro que tuvo su éxito, en donde el deseo de los protagonistas se encuentra un poco perdido, y nos enamoramos de aquellos que pensamos que no nos enamoraríamos, sino que son nuestros amigos. Una vez más, esta producción, en este caso cinematográfica, la salvan los actores uruguayos, que siempre rinden muy bien en cualquier obra de teatro, me animo a decir yo, y también en cualquier película que inventen nuestros creativos. En este caso el director es el señor Oscar Esteves, también director de teatro. Es así entonces que debemos destacar la estupenda actuación, fundamentalmente de Fernando Dianessi, un actor de enorme futuro, actor actual de la comedia nacional, que con sus ojos, su mirada, sus tics, logra muchas cosas y nos entretiene en una película que tiene dificultades para entretener a un público inteligente. No menos importante, aunque no a ese nivel, está también Cecilia Caballero, Constanza del Sol, Santiago Musetti, intentando hacer lo más que puedan en un libreto y en un planteo que suena a esta altura de el cine como espectáculo en evolución, un tanto apolillado en las situaciones dramáticas que se van dando. La película dura 94 minutos, vayan a verla, pueden diferir con lo que estoy diciendo, no hay ningún inconveniente, y bueno, de a poco se, el cine nacional va avanzando en un largo recorrido, difícil, por cierto, en llegar a estar a la altura de otras cinematografías, sin ir más lejos, la argentina, la chilena y la brasilera. El film tuvo aparentemente mucho éxito en el Festival de Cine de Comedia de Huesca. Desconozco que Huesca haya un festival de cine de comedia, aunque hoy por hoy obtener un galardón en un festival de cine con los miles de festivales de cine que hay en el mundo no es nada difícil. Si hay un festival de cine de comedias en septiembre en Mar del Plata, que no tiene nada que ver con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se da más o menos en el mes de marzo, que es un festival categoría A, clasificatorio de mucha importancia, que Argentina, a pesar de sus problemas políticos y económicos, por suerte lo sigue manteniendo. Y antes de irme y dejar a los amigos del imprescindible, les tengo que decir que, bueno, que hay otros estrenos en la cartelera. Aquellos que quieran enfrentarse a una aventura y que les guste mucho los autos pueden ver Locos y Furiosos ya en una en su última versión, cada vez más agitado y más acrobacia. No está recomendado para aquellos que están aprendiendo a manejar, sí, puesto que pueden tener algún accidente. Y también recomendarles que esta noche en el espacio que desarrolla el cine en el canal oficial, el canal 5, que no es TV Ciudad, el canal oficial, canal 5, desarrolla el cine de culto, y vamos a ver esta noche Ay Carmela, una de las producciones, no la más importante, pero sí muy bien filmada, del genial Carlos Saura, en torno a un grupo de comediantes que tienen que hacer reír en medio de la brutal guerra civil española, donde ya el franquismo ha triunfado, el fascismo ha triunfado sobre España, y bueno, ocurren cosas muy tortuosas mientras esta gente intenta hacer reír. Va a las 22 horas, esperemos que la película no haya perdido potencia, como si ocurrió con la que dieron la semana próxima pasada, Aguirre, la ira de Dios, que por la mitad del film se va desilvanando y encontramos que no es de lo más importante en la obra trascendente del alemán Werner Herzog, muy romántico y muy barroco, como son casi todos los alemanes. Bien, y Fernando, el cucú de la 36 me dice que me tengo que ir. Sí, estamos pasados. Perfecto, entonces nos encontramos todos vivos y contentos el próximo viernes para brindar con agua salada. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.